La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Estas generaciones nuevas de nosotros, creería uno que no tienen para dónde mirar hacia atrás, pues porque aquellos antioqueños ilustres, digamos del siglo XIX, principios del siglo XX, ya están muy lejanos para las generaciones nuevas. Uno creería que estos muchachos no tienen referentes, y yo no sé entonces si podríamos hablar, pues, como del antioqueño. ¿Qué es un antioqueño? ¿Se puede realmente configurar de esa manera? A ver, hablar hoy en día de un antioqueño, pues es muy difícil debido a las distintas migraciones que ha sufrido la ciudad. Gente que ha venido de la costa, ha venido del Chocó, ha venido del interior del país y se ha ido uniendo a un grupo humano que vivía aquí, que se llamaba, o que era llamado como el antioqueño. Eso no quiere decir de que muchas familias sigan siendo muy antioqueñas. Lo que sí está sucediendo es una especie de pequeño cosmopolitismo, o sea, de muchos grupos de distintos orígenes que se reúnen en un sitio y en este sitio configuran una nueva sociedad, una nueva comunidad. Hoy en día el mundo en el que vivimos es más cosmopolita que otra cosa. Ya no hay pueblos únicos. Esos pueblos se van mezclando, van obteniendo distintas informaciones y van produciendo una serie de sincretismos culturales, incluso religiosos, que configuran las nuevas culturas. Aquí habría que ser muy claro si es que no hay una cultura total que determine al hombre. El hombre ha sido permeado por otras culturas. Ese ha sido el papel de la información, ese ha sido el papel del lugar del otro, la presencia del otro. Eso ha sido viajar, eso ha sido encontrar que otros han hecho soluciones mejor que las mías y las convierto en mis soluciones. Entonces ya no podríamos hablar de grupos nacionales como se pretendía en el siglo XIX, cuando Napoleón crea el nacionalismo, y a partir de ese nacionalismo aparecen franceses, alemanes, italianos. Pero en realidad el mundo antes de Napoleón también era cosmopolita. O sea, no hay uno, nadie está condenado a una cultura. Ni integrarse a una cultura es dejar de desconocer las otras. El mundo moderno tiene cuatro elementos básicos para permear su cultura, y es, primero, la presencia del otro foráneo dentro de mí, y que comienza a convivir conmigo. Y a través de ese foráneo yo me entero de un montón de acciones, de actitudes, de aptitudes en el otro. Segundo, la información, que ha sido muy importante. Incluso nosotros empezamos a mirar desde los libros, en especial, las actitudes de otras culturas, y muchas veces nos traemos esos mundos. Eso ha sido muy importante para la cultura antioqueña, por ejemplo, de cómo, siendo una cultura encerrada entre montañas, de repente comenzó a abrirse al mundo a través de las lecturas que hacía. Hay un tercer elemento que son los viajes. O sea, cuando uno ve barrios como el barrio Prado, esa arquitectura está demostrando que era un barrio de viajeros, de gente que iba, veía otro tipo de edificaciones, se traía las fotografías o las dibujaba lo que veía, o traía postales y reconstruía cosas. Lo que sucede, por ejemplo, con las estaciones de tren que hay en Antioquia, que son estaciones tomadas de postales inglesas. Y de cómo la estación nuestra, que lo que queda pues de esa estación ahí en la Plaza de Cisneros, es una estación muy bella porque es una estación a la inglesa, a la forma inglesa, y eso ya muestra otros espacios, otras actitudes, etcétera, etcétera. Y finalmente, simplemente el mestizaje, que ha sido pues una de las filtraciones culturales más poderosas. Cuando dos grupos de distintas culturas se unen, terminan produciendo una tercera cultura que tiene elementos de las dos anteriores. Eso es parte de lo que hay ahora. Ahora, ¿cómo se sostiene una cultura? Porque lo que tú decías que hace que los muchachos no tengan referentes. Ese ha sido un fracaso de la educación, porque un referente no es que lo disfracen de antioqueño, como uno ve por ahí un montón de muchachitos de poncho, de sombrerito, de machete, porque eso es un estereotipo. Además es un estereotipo que no me está diciendo si ese antioqueño es de tierra fría o es de tierra caliente o es de tierra templada. ¿Y qué hacía con eso que carga? Entonces ahí aparecen dos elementos principales para que una cultura pueda sobrevivir, al menos entre la gente que lo entiende. Primero es el canon que tiene esa cultura. Un canon muy importante que lo da, ¿no? Lo da el pensamiento, la forma de pensar. O sea, ahí es donde los ensayistas son importantes, donde nosotros tenemos que leer, por ejemplo, Tejada, a ver cómo se entendía, leer los ensayos que hizo Tomás Carrasquilla, cómo veía. Esos ensayistas me dan unas versiones de cómo se construye la mentalidad, que además eso es importante, porque toda cultura termina siendo una mentalidad, una forma de entender el mundo a través de los referentes que yo tengo. Leer, por ejemplo, todos los ensayos que se han hecho a lo largo del siglo XIX y siglo XX sobre qué era la ciudad, cómo se construye la ciudad, qué se pensaba cuando se estaba haciendo eso. Por ejemplo, eso nos enseña en qué se basaba Ricardo Lano, por ejemplo, para pensar una ciudad, cuáles habían sido sus viajes, cuáles habían sido sus lecturas, por qué algunas propuestas dan resultado, por qué otras no dan resultado, cuál es el choque cultural. Porque es que no podemos partir de un deseo. O sea, mucha gente quiere ser antioqueña y se pega al estereotipo. Pero es que ser antioqueño no es tomar aguardiente, no es ponerse un poncho, no es hablar en diminutivo. Es entender eso, por qué pasa, por qué se da ese evento. Entonces aparece primero ese canon de los ensayos y el canon que contiene también la religión, cómo se pensaba la religión, qué había hecho la religión para configurar una relación entre los demás. Y segundo, la literatura. Nosotros, por ejemplo, carecemos de un buen canon literario, no porque no exista, sino porque no lo enseñan. O sea, nosotros podemos partir de Tomás Carrasquilla, con todo lo que él plantea, que es muy crítico, pero al mismo tiempo me está diciendo cómo se genera la cultura. Incluso aquí en Bolivariana se publicó un libro de Carrasquilla muy bueno, son tres libros, que se llama Hace Tiempos, donde Carrasquilla, que ya no puede escribir, dicta ese libro. Ese libro, en cuanto a contenido cultural, es tremendo, porque él está haciendo uso de los recuerdos, él está hablando con unas palabras que se usaban en la cultura y que nosotros hemos ido desechando simplemente sin entrar a determinar cuáles eran las connotaciones de las palabras, cuál era el sentido, qué significaba eso, por ejemplo. Pero eso podría tener valor hoy, esas palabras aparentemente ya viejas y en desuso, ¿qué significado podrían tener hoy? Histórico, simplemente de mentalidad. ¿Cómo se construye una mentalidad? Porque es que es la tesis de Wittgenstein, el mundo llega hasta donde llega el lenguaje. Y el lenguaje me está dando razón del mundo. O sea, el lenguaje no se sale del mundo. A partir de ahí, de esa imposibilidad de ir más allá del lenguaje, cuando yo cojo esas palabras que usa Carrasquilla, me está diciendo hasta dónde le llegaba el mundo. y el mundo es el que nombra las cosas, el que nombra los actos, el que nombra los sentimientos, el que nombra los temores. Eso es lo que me dicen esas palabras. Muchas no se usan porque ya muchas de esas cosas no existen. Por ejemplo, un candil, pues un candil no tiene un uso, pero para un historiador sí es muy importante el candil, porque cómo entender a los pintores sin candiles cuando pintaban por la noche, cómo veían los colores, esa luz amarilla que producía la vela, a qué llevaba, el tipo de escritura, cómo era. Porque un pueblo pierde la cultura cuando pierde la historia, indiscutiblemente. Por eso en Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene cosas que la gente dice, pero ¿qué es esto, hombre? ¿Qué está haciendo ahí una silla? ¿Qué está haciendo ahí un grifo? ¿Qué está haciendo ahí un martillo? Pues precisamente eso, decirle a la gente hasta dónde llegaba el lenguaje, qué podían hacer con esos elementos. Nosotros no tenemos un buen museo de la antioqueñidad, por ejemplo. Y al carecer de ese museo de la antioqueñidad, no creemos que el antioqueño es machete, pala y pico. No, eran un montón de herramientas, cada una determinada para un montón de cosas, que incluso en un momento determinado le habrán de servir al hombre cuando la tecnología le falle o cuando quiera hacer trabajos muy especiales. Me acuerdo, en Alemania hay imprentas que trabajan con métodos de 1920 para producir unos libros que solamente son posibles de producir en ese sistema. Entonces ahí es donde para eso sirven las cosas. Entonces esas palabras son las mismas, o sea, esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué valor le estaban dando? Y que además me puede decir cuál era el origen del antioqueño de ese tiempo. Porque no es lo mismo decir muchachita, decir muchareja. Y esa muchareja, ¿qué origen tiene? Y cuando hago el diminutivo de esa manera, me estoy refiriendo a qué. Eso es de origen moro, eso es de origen de zaragozano, eso es qué. Eso me dice el antioqueño de dónde venía. Por ejemplo, nosotros que nos consideramos un pueblo minero, y muy poquita gente lee esa novela de hace tiempos, que es una excelente novela sobre la minería, que contenía el mundo minero. El mundo minero no es solamente abrir un hueco y empezar a sacar metales, sino que eso tiene economía, eso tiene sociología, eso tiene antropología, eso tiene literatura, eso tiene sueños, eso tiene miedos. Son un montón de cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, a Alonso Castro, es todo ese mundo de los años 20, 30 de Medellín. Y eso me da un canon interesante, porque aparece la mayor, sobre todo con el caso de Alonso Castro, el señor doctor, su libro, pues, como más coherente, más importante, me está hablando a mí de cuáles eran en su mayoría las enfermedades que habían en Medellín y cómo la gente actuaba alrededor de esas enfermedades. Si yo leo a Manuel Mejía Vallejo, me entero de un montón, no solamente de formas de la naturaleza, árboles, flores, animales, montañas, sino también de un montón de expresiones como Santo Cristo de los Nubarrones. Entonces, ¿lo que quiere decir? ¿A qué va eso? El puma como animal totémico de Antioquia, que muy poquita gente lo conoce. Entonces, nosotros hablamos de leones, tigres, y muy poquita gente se refiere al puma, que realmente es el animal de estas tierras. Ni siquiera el jaguar, porque el jaguar se da en zonas más selváticas y más calientes. Entonces, si uno lee el canon, o sea, coger todos los grandes escritores, hay Mario Escobar Velázquez, en paz descanse, hizo un trabajo espectacular sobre el mundo de Urabá. Hay que tener en cuenta que el hombre construye su cultura de acuerdo al conocimiento natural que tiene, porque la cultura es convertir en palabra lo que estoy viendo. Y a partir de ahí conceptualizo. Entonces, por ejemplo, libros de Mario Escobar como Marimonda, como Los cuentos del bosque hondo, donde se dedica a los animales. y qué significa el animal en la construcción de la mentalidad antioqueña. Por ejemplo, un buen antioqueño busca la guagua. ¿Qué implica la caza de la guagua? Porque nosotros sabemos que la guagua produce una carne que se come y que es una carne que los expertos dicen que es muy deliciosa. Pero ¿qué implica seguir la guagua? ¿Qué implica reconocer el tipo de guagua que se va a matar, etcétera? Eso es cultura. Lo mismo pasa con los pescadores. Entonces, todo ese canon aparece en la literatura, porque eso no los historiografió. Muy poquitos, hay algunos pequeños libros de algunos sacerdotes en especial que se dedicaron a nombrar, o de un médico que se llamaba Manuel Uribe Ángel, que trató de hacer una geografía total de Antioquia. Pero además que eso me permite saber quién era el antioqueño hasta principios del siglo XX, que es lo interesante, porque después empiezan un montón de migraciones hacia la ciudad de Medellín, producidas tanto por las guerras, los desplazamientos, los problemas políticos, los fracasos de las gobernaciones en determinadas poblaciones, lo que hacía que la gente migrara, y que traían cuál era su mentalidad, en qué creían, qué comían, cómo se vestían, cómo interactuaban con el otro, cuál era el concepto de familia. Porque eran familias de ese tipo y no de otras. Por ejemplo, en Antioquia, para el gran antioqueño, que por lo común tiene origen en Río Negro y Marinilla y se extiende hacia Sonsón, se extiende hacia el suroeste, llega a Manizales, a Armenia, Pereira, etc. ¿Qué importancia eran las familias grandes? ¿Qué poder tenía esa familia grande? Eso era una razón de supervivencia, era una razón cultural. Ahora, si vienen otros grupos humanos, esos grupos humanos también deben averiguar lo mismo. O sea, cómo se dan esas formas clánicas, esas formas de tribu, esas formas de familias monoparentales, ¿eso a qué se debe? Porque es que la cultura está viva y como está viva cambia. O sea, la cultura, por eso está lo miedoso de los estereotipos. Que un estereotipo no me está diciendo que es un referente cultural, sino que es un imaginario que yo he construido de algo que ya no existe. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos pegados de los imaginarios. Sí, sí, claro, se pega el imaginario. De los estereotipos, pero los pelados de hoy en día no tienen una imagen concreta de los antepasados. Claro, ni de los antepasados, ni de qué hicieron. Mire, yo leí alguna vez en el proyecto Antioquia 2020, hablando de las fortalezas. Fortalezas, el empuje del antioqueño. No, eso es mentira. Dígame cuál es antioqueño, porque antioqueño es vago, es lo que hay también. Uh-huh. O sea, hay una gente con mucho empuje y hay otros que no lo son. Pero eso queda en el imaginario. Es que todos somos capaces de hacer. No. Dígame cuáles. Sobre todo, póngame los modelos. Sobre todo que ha habido una constante en el antioqueño y es el dinero fácil sin trabajarlo. De hecho, por eso esa resurrección, si se podría llamar así, de la guaquería en el siglo XIX. Querían encontrarse guacas llenas de oro para no tener que trabajar. Pero no eran todos. Es que esa es una de las cosas interesantes, que mientras habían unos que andaban buscando ese golpe de suerte, que también lo buscaban con los naipes, con los dados, que era también, y que no es propio del antioqueño, ojo, porque los mismos que guaqueros antioqueños se reproducen en los Estados Unidos a través de los gambusinos, que también iban buscando golpes de suerte, encontrarse grandes minas de oro, encontrarse tumbas con oro, y que también lo hacían los españoles, que venían a saquear las tumbas. Entonces eso simplemente ha sido una constante, pero decir no es que el antioqueño se dedicó a hacer eso, no, lo mismo han hecho los franceses, lo mismo han hecho los ingleses. Entonces uno no lo podría catalogar ni de dinero fácil, tampoco del más trabajador. De condición humana. Ajá. Eso es condición humana, al menos condición occidental, donde nosotros hemos sido en Occidente unos irrespetamos las tumbas. Hay saqueo de tumbas desde siempre. Entonces se dan unos grupos que se dedican a eso, como otros que dedican al ganado, por ejemplo, como otros que se dedican a la agricultura, como otros que se dedican a la industria. Entonces eso es lo que hay que leer. Y ahí es donde hay que encontrar el referente, porque si no nos quedamos en el estereotipo. Es que aquí todo el mundo tiene que conseguir plata a como de lugar, por golpe de suerte. No todos, no todos han hecho eso. Unos sí se le miden a eso, como le pasa pues a la mayoría de personas, que al no tener mucho conocimiento, al no dominar un entorno, deciden el golpe de suerte. Porque los que buscan golpe de suerte simplemente es la persona más ignorante. Esos son los que están buscando el golpe de suerte. Hoy en día se les dice ludópata, ya es porque se quieren escapar o de sus propios temores, etcétera. Pero hay otros que simplemente saben qué es lo que hay que hacer. Entonces no están buscando el golpe de suerte, sino que están buscando construir algo para relacionarlo con algo. Entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque si eso fuera propio del antioqueño, Antioquia se hubiera convertido en un hueco, porque todos buscando tumbas y abriendo la tierra, esto sería una olla tremenda, ¿cierto? Que hubiera llegado, quién sabe, pues a comprobar si lo que había dicho Julio Verne en el viaje al fondo de la tierra era cierto o no, al centro de la tierra. Entonces no es propio, no es una característica. Por eso hay que leer eso con tanto cuidado, ¿cierto? Claro. Para no caer en el estereotipo. Es que todo país es jugador. Libro que uno lea de conquistadores, todos son jugadores. Todos son jugadores. Aún en el Evangelio se lee cómo se jugaron la túnica de Jesús a los mismos romanos. O sea que entonces, y es muy peligroso cuando un hecho determinado se le aplica a un solo pueblo. Porque eso es lo que ha creado el antisemitismo, por ejemplo. Si a los judíos les gusta la plata, dígame, ¿a qué pueblo no le gusta? ¿Y qué pueblo se ha destacado porque ha odiado no ha querido mover dinero? Ajá. Entonces estamos buscando chivos emisarios. Claro. Y el estereotipo es un chivo emisario. Usted se llevará los errores que yo cometo. Entonces la antioqueñidad habría que leerla primero a través del canon, porque el canon está hablando de lo cotidiano. O sea, una cultura se manifiesta en lo cotidiano y los cambios que esa cotidianidad va sufriendo. Son cambios permanentes. O sea, el solo hecho de que aparezcan herramientas nuevas lleva a cambios culturales. A cambios muy fuertes. O sea, si hay un aparato que abre huecos en la pared mucho más rápido para meter un clavo, pues utilizo ese aparato que seguir con el martillo, diciendo, no, es que yo respeto mi cultura y es con el martillo, no. Claro. Entonces aparecen, yo diría que tres cosas fundamentales que cambian una cultura. Lo primero es la tecnología. O sea, no, hay mucha gente que le gusta la carne ahumada y para eso recurre pues a la madera que ahume esa carne. Pero la tecnología ha enseñado que no necesariamente de comer la carne ahumada, sino que también me la como de otra forma, usando una tecnología mucho más rápida y menos contaminante y que le hace menos daño al planeta. Uh-huh. Entonces, primero la tecnología. Segundo, las nuevas generaciones que van entendiendo que el mundo se puede ver de otra manera, y que una tradición en un momento determinado ya es muy difícil de sostener, por ejemplo. Como puede suceder, hombre, había una cultura donde a un matrimonio invitaban a todos los posibles familiares, 300, 400, y todos venían y había que hospedarlos, darles la comida, tal. Hoy en día alguien dice, no, nos queda muy difícil sostener eso. Claro. Vamos a invitar a los más cercanos, por ejemplo. Entonces las nuevas generaciones empiezan, primero, están en un mundo distinto. Porque yo no puedo meter a una nueva generación en una antigua generación, porque el mundo de esa antigua generación ya no existe. Y hay una cosa que es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, cuando uno tiene hijos, ¿cuál es la ciudad de los hijos? ¿La mía o la de ellos? La de ellos. Claro. Ellos nacieron ahí, les tocó esa problemática y se mueven dentro de esa problemática. En tanto que a mí me tocó una parte que ya no existe. Entonces, si yo quiero convivir con el hijo, tengo que convivir a partir del momento en que él nace. Porque ahí es donde está la referencia de él. Él no entra en la referencia mía. Entonces, si yo le cuento a los muchachos, yo como vivía cuando era muchacho, eso es lindo de escuchar, pero es muy difícil de que ellos logren eso que yo hacía, porque esos espacios ya no existen. Claro. Ni esas sociedades existen. Entonces ahí viene ese enfrentamiento entre la nueva generación y la anterior. Pero la anterior generación tendría las posibilidades de ir, no sé si llamarlo evolucionando con los nuevos cambios y ser capaz de adaptarse a lo nuevo que vaya llegando. Sí, claro. Tendría que hacerlo. Eso es primero, la generación de nosotros tiene que adaptar a la generación de los muchachos, porque es el mundo de los muchachos y el de nosotros con ellos. Uh-huh. Y a partir de lo que nosotros sabemos, que ellos no saben, darles el camino. O sea, la antigua generación lo único que puede dar es el camino. La antigua generación nunca tiene la razón, tiene el camino. Que eso es otra cosa. O sea, yo le digo por dónde se va para que no cometa errores. Pero la razón lo da lo último que está pasando, no lo que pasó anteriormente. Es que, a ver, ¿cuál es la pelea entre un padre y un hijo? Que el padre entiende que la razón es su razón, que muchas veces está descontextualizada. Claro. ¿Cierto? Yo lo que tengo que hacer es mirar la razón del otro y meterla en el camino que yo traigo, a ver si cumple o no. Que coincide. Claro, y eso sí lo quiere oír el muchacho, porque él quiere camino, pero los intereses básicos de un muchacho a veces no son mis intereses. A mí no me interesa estar viendo videos de cantantes, por ejemplo, porque eso no me está referenciando el mundo, pero al muchacho sí le está referenciando el mundo. Su mundo. ¿Cierto? Y eso lo discute mucho Vicente Verdú en un libro que se llama Yo, tu objeto de lujo. O sea, la cultura que hay ahora, que está manejando la gente joven, es una cultura que les va a permitir hacer futuro a ellos, y nosotros muchas veces no queremos entrar en esa cultura, no queremos entrar en ese mundo porque lo consideramos cerrado. Pero lo consideramos errados porque estamos incapacitados para entrar ahí, porque no queremos entender. Y a todas las generaciones les ha pasado eso, ¿cierto? Más o menos. Entonces eso hace que el canon sea necesario. O sea, yo como generación anterior le doy el canon. Yo quiero que usted siga estos caminos. Y a partir de estos caminos usted va a encontrar lo que usted quiere. Lo que usted quiere. Que ese es el futuro de él. Pero ¿cierto? ¿Qué tipo de caminos que no estén desactualizados? A ver, por lo común los caminos del hombre todos están siempre mantienen actualizados. Es saber qué quiero, con quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es tremendamente claro. Qué sencillo aparentemente. Claro. O sobre qué voy a trabajar, quién debe trabajar sobre eso, qué voy a lograr y para qué lo hicimos. O sea, si uno empieza, realmente todos los caminos están construidos. Todos los caminos conducen. Hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Entonces esos caminos romanos son los que hoy en día sirven para las autopistas europeas, porque ellos descubrieron el mejor camino. Ahora, el camino de los romanos era de piedra. El de ahora es de concreto, le han puesto otro tipo de cosas. Han mejorado el camino, pero no han cambiado la ruta, que es lo que debe hacer un muchacho. Yo le doy el material de mi camino para que usted lo mejore. Claro. Y ahí es de frente, pero para eso necesita el canon. O sea, hubo formas en que a veces se logró lo óptimo. Lo que no era lo óptimo eran los materiales. Entonces vamos a mejorar los materiales. Es lo que se hace, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura. El camino está, o sea, yo no puedo hacer una casa sin habitaciones y sin puertas ni ventanas, no puedo hacer eso. Uh-huh. Ahora, ¿qué hace el otro? Coge las casas que existen y las va estudiando. O sea, el camino ya se lo dieron, ahora maneje otros espacios, mejor eso, otros, etcétera, materiales, etcétera. Pero para eso necesita la cultura, ¿cierto? Por eso es que es tan importante que cuando se esté explicando algo, y esto es un regaño para muchos profesores, se explique la historia de eso. O sea, eso para qué sirvía, ¿cierto? Si yo estoy usando triángulos, eso, cuando se les ocurrió el triángulo, ¿qué uso le dieron? Porque es que ahí es donde se pierde la cultura, porque hay una cultura europea fuerte. Porque en ellos la historia ha sido un elemento permanente. Pero yo como voy a enseñar el cálculo diferencial sin decir a Leibniz por qué se le ocurrió ese cálculo diferencial, qué estaban resolviendo con eso, cómo se volvían más humanos con eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de unas generaciones que carecen de cultura, es porque han sido educados sin los cánones, sin los antecedentes, sin las herramientas necesarias para entender hasta dónde llega lo que hay ahora. Claro. ¿Se hubiera sido posible hacer un avión sin ver el vuelo de los pájaros? Muy difícil. Porque los alerones de un avión funcionan como las alas y la cola de los pájaros. Así arrancan y así aterrizan. Ahora, la pregunta en alguien que le enseñan eso, la pregunta que él se puede hacer es, ¿y si estarán bien analizados los pájaros? Uh-huh. ¿O qué pájaro falta por analizar? Y ahí él, reanalizando eso, esos pájaros, es capaz de hacer un avión distinto. Qué bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la antioqueñidad, nosotros no tenemos referentes. A ver, nosotros qué hemos hecho en ingeniería, qué hemos hecho en economía. Nosotros tenemos una historia de la conquista que es dramática, porque me están contando los episodios de la conquista y no lo que pasaba en el momento en el mundo. Uh-huh. Y esos señores que pensaban y que traían y por qué utilizaban el hierro y por qué utilizaban el bronce y qué estaban haciendo con eso. Es que si no es por los novelistas no nos estamos enterando de eso, que son los novelistas los que están sacando a flote el uso y las formas de entender, el uso de las herramientas, por ejemplo, y el uso y la forma de entender el mundo con esa herramienta. Ellos son los que dan los por qué y los para qué. Sí, claro. Es que vea, cosas tan simples como esta. Ahora hablamos del muchachito que lo disfrazan de antioqueño y le ponen un sombrerito, le ponen un poncho, le consiguen un machete o una peinilla. Y el muchachito no es capaz de diferenciar entre un machete y una peinilla. ¿Y eso para qué sirve? Y porque el machete es de hoja ancha y curvo y la peinilla no. ¿Y qué? ¿Para qué servía eso? Entonces, ¿o para qué servía un poncho? Uh-huh. Porque un poncho tiene muchos usos. Un poncho, lo primero que se usa, primero es algo que me protege un poquito del frío, que me permite que me seque el sudor con el poncho, que me da cierta elegancia para una fiesta si voy detrás de una muchacha, pero también es para taparle los ojos a la mula cuando la están cargando, porque la mula no le ponga en problemas. También es para crear ciertas formas, lograr atar algo con eso y crear alguna forma de almohada, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Para eso es un poncho. Claro. Porque era tejido, porque era cuadriculado. Que el de pronto el origen religioso que eso tiene. ¿Cierto? ¿De dónde? Eso es la cultura. Entonces, cuando a una persona le enseñan eso del poncho, le enseñan eso del sombrero aguadeño, él se interesa y le da un gran valor. y tiene cultura y pertenece a una cultura. Pero yo no pertenezco a una cultura cuando no soy capaz de referenciar los actos o los hechos, las comidas, los trajes, las formas de hablar que nosotros tenemos. Nosotros hemos creído creando un antioqueño. Me acuerdo una vez una señora escribía en el periódico que Fernando González decía que el antioqueño era echado para adelante, no sé qué, pero era muy charro porque sabía que no se había leído toda la crítica que le hacía Fernando González a los antioqueños en Don Mirócrates, en la revista Antioquia, donde les da duro. ¿Cierto? A ver qué está pasando. Entonces, por eso es tan importante el canon. Coger a Fernando González, a ver cómo nos veía a Carrasquilla, cómo nos veía a Fernando Vallejo, cómo nos ve. Sí. Es que todo eso es parte de la discusión cultural. Pero no estarnos inventando cosas. Ahora, no creer que un antioqueño es antioqueño únicamente porque nace en los límites geopolíticos de Antioquia. Eso no hace antioqueño a nadie. Eso, por ejemplo, es muy claro en muchos pasaportes donde se dice ciudadano alemán, pero de nacionalidad colombiana. No es que los alemanes no lo quieran en entrar a su comunidad, sino porque saben que como tiene nacionalidad colombiana, piensa como colombiano y que no va a pensar como un alemán, por más que quiera. O ese amigo de uno que le dice, no, ya tengo un hijo gringo, uno que nació en Nueva York, no es gringo para nada, él sigue siendo antioqueño, y la abuelita le mandará chicharrones y comerá natilla en Navidad, que es muy simpático, porque uno veía ahora en los Estados Unidos, en el Partido Republicano, están apareciendo muchos latinos, y como dicen por ahí, no hay peor cuña que la del mismo palo, porque están enfrentados a los inmigrantes ilegales. O sea, ¿no se acuerdan cuando los abuelos fueron? Y son personas que están tratando de entrar en una cultura y están odiando su cultura anterior. Están en el limbo. Claro, en el limbo, que es el problema de los conversos. Que pierden su pasado, quieren asimilar un futuro nuevo y no tienen ni futuro ni pasado porque no tienen con quién hablar de su pasado, porque para eso se convirtieron, para negarse el pasado. Y que se quedan simplemente en la ortodoxia, que es un problema grave. Ah. Entonces uno a veces ve que en las culturas hay un montón de conversos. Gente que quiere ser gringa, gente que quiere ser francesa, y que se vuelven unas caricaturas y unos pastiches de esa cultura. Porque es que la mentalidad viene por dentro, la mentalidad es eso que uno logra en los primeros 7 años de vida, donde le valoran el mundo, le dicen cómo se habla, le dicen cuáles son los sabores, cuál es el tipo de ropa, cómo son las espacialidades, etcétera. Bueno, lo que pienso a continuación es, a ver, hubo una época aquí en Medellín muy difícil, que fue en los años 80, 90, y esa generación de esa época, o mucha parte de esa generación, de esos muchachos de esa época, murieron, no existen, no están. Y los chicos de hoy en día, chicos que tengan hoy 5, 10, 15 años, ¿a qué referente se van a pegar? ¿Qué, para dónde van a mirar? ¿Qué tipo de historia van a mirar? Porque como decía al principio, los tales arrieros tan mencionados y de los que tan orgullosos nos sentimos algunos, eso para los chicos hoy en día no dice nada. A ver, eso no dice nada si no se les explica para qué sirve un tren que va a 500 kilómetros por hora. El Mecatrón, por ejemplo. ¿Cierto? Que es un invento que se hicieron en Alemania, ahora lo están aplicando en China. Un tren que va a 500 kilómetros por hora tuvo su origen en un arriero. Tuvo su origen en un arriero. Entonces, para llegar a ese tren, para los trazos por donde deben ir esos rieles, todo eso empezaron con unos arrieros, que crearon los primeros caminos. O sea, los arrieros antioqueños, por ejemplo, son el origen de buena parte del transporte en Colombia y de los problemas que tiene el transporte. Lo único que ha cambiado es la vía y el instrumento que se usa para el transporte, no más. O sea, que hubiera sido de los tractomuleros si los arrieros no hubieran traído pianos en mulas o tuberías inmensas o las primeras ruedas Pelton para las hidroeléctricas a lomo de animal. Ahí hay todo un problema de cómo se transporta, cómo se empaca, cómo se amarra, dónde paramos, cuáles son los descansos, un problema de tiempos, un problema de logística para poder llegar. O sea, en este momento el que tenga un avión hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces, que estamos confundiendo la forma con la lógica. La lógica del arriero es la lógica de cualquier transportador en este momento. Simplemente que el transportador moderno tiene unas herramientas que no tiene el arriero. Y que si llegáramos por alguna falla tecnológica a no poder, sino trabajar como el arriero, no seríamos capaces. Porque como no sabemos cómo lo hacía, supongamos... Yo me dedico a escribir en un teclado, domino las teclas y digo, ¿ya para qué aprendo a escribir si con las teclas domino esto? Pero se me dañó la computadora y estoy por allá en Monte Arriba y necesito mandar un mensaje, ¿qué hago? Se salva el que sepa escribir a mano. Claro. Usted va a hacer unas cuentas, mucha gente lo está haciendo con... calculadoras y dice para que aprendo a sumar, a restar, para eso es la máquina. Sí, pero si te daña, ¿qué haces? Claro. Queda completamente anulado. Entonces la cultura lo que hace es transmitir eso, comparar. Es que la cultura no es un tiempo atrás, la cultura es entrar a determinar cómo hacía un ingeniero romano un puente, cómo se hacen hoy en día, cuál ha sido la diferencia. Y si hay que hacer un puente como los romanos, como leía yo por ahí, tenemos un problema. Nadie sabe cómo lo hacían. Y duran, y ya están parados, y por ahí pasan camiones y gente, como pasa con el puente sobre el río Guadiana en Medellín de Extremadura. Memo, ¿y qué hacemos con los referentes de para los chicos de hoy? Los chicos de hoy que tendrían que tener referentes, y si mucho tendrán, qué sé yo, un futbolista, un ciclista, un cantante, pues no tienen, claro. o sí. A ver, los muchachos buscan tantos referentes como nosotros seamos capaces de darles. Muchacho inglés con el Señor de los Anillos se encuentra con una mitología que no tenía y él va aceptando eso, y a partir del Señor de los Anillos él es capaz de leer todas las leyendas celtas sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, y se va enterando de la Edad Media inglesa, y coge un libro como el que escribió Rutherford, que se llama London, y es capaz de leerse 800 páginas donde le hablan desde el momento en que llegaban los romanos hasta el Londres de hoy en día. Pero hay que darle el elemento. Todos los muchachos que leen El Señor de los Anillos, que he visto yo, les encanta leer sobre la Edad Media. Pues, ¿por qué? Porque le dieron un referente de Edad Media. Y él ya quiere averiguar más y quiere saber si ese Señor de los Anillos parecería eso o no, por ejemplo. Pero si no hay ese referente, lo que ha pasado con el conocimiento laberíntico, todos los que leen Harry Potter, son buenos lectores de Harry Potter, les mostraron el libro de la magia. Luego salió un libro de magia del mago de Harry Potter, donde definían cada cosa, y en este momento hay un montón de muchachos metiéndose en todo ese mundo a ver si eso era cierto, no era cierto, que puede lograr. Pero el referente hay que crearlo. Claro. Norteamericano le han dado referentes sobre la guerra, sobre la justicia, eso. Por eso hay tanto investigador bueno allá. No quiere eso decir que los norteamericanos la mayoría sepan historia, porque es que no le paran bolas. Y no le paran bolas es porque no están hablando de hechos. Es que ese es el problema. O sea, ¿yo por qué me voy a poner a oír una historia que no habla de mí? ¿Cómo es que en los colegios no hay historia de Antioquia y de Medellín? ¿Quiénes somos nosotros? Y en la universidad ya llegaba el otro, claro. con otro en Pandora, que no tenemos ni siquiera sabemos dentro de las carreras que estudiamos cuáles son los modelos a seguir, porque no están nunca ni fotografiados ni señalados las personas buenas que han salido de esa carrera. Entonces ahí viene un problema de descontextualización muy grande, y ese es parte del caos que se está viviendo en la actualidad, que por falta de referentes culturales, pero hay que entender la cultura, es que la cultura no es ir a comer, no es bailar, no, la cultura es cualquier expresión humana para entender el mundo, o sea, es cultura la ingeniería, es cultura la literatura, es cultura la comida, es cultura la química, la física, porque es que todo eso lo hicimos nosotros para entender el mundo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, digamos, yo voy a dar una cátedra de historia de la ingeniería mecánica en Colombia? ¿Quiénes son esos ingenieros? Entonces empiezan las máquinas, hicieron esto, pero ¿dónde vivían? ¿Y cómo eran las familias de esa gente? ¿Y cómo se informaban? Y el otro va teniendo cultura. Claro. Por eso es lo que hacen sus alumnos. Cuando usted los manda a averiguar sobre un personaje y después se asustan de todo lo que hace la persona. Eso es una transmisión cultural. Es una transmisión cultural. Pero hemos confundido la cultura con el folclore. El folclore es una caricatura cultural. Me acuerdo don Agustín Jaramillo Londoño, que escribió un libro muy, muy lindo que se llama El Testamento del Paisa, que casi nunca lo estudiamos. O sea, es que ni siquiera lo miramos. Ese testamento del país, él hace un viaje, hace un trabajo antropológico interesante sobre eso, pero ese texto va un poquito más allá, y es que él sirve como referente para mirar elementos culturales como la religiosidad, la sociedad, la ingeniería de caminos, las herramientas, los trabajos y todo eso que tiene la cultura, compararlo con lo de hoy. Simplemente comparar eso con lo de hoy. Y de eso que hay anteriormente, ¿qué se puede hacer hoy? Porque de ahí viene otra cosa interesante. Hay una forma de tejido, ¿y qué pasa? Hay en el mercado estas formas de tejido, no las hay, pues ensayémoslas a ver y nos ganamos un punto en el mercado, porque uh-huh. Es que averiguando la historia es donde yo me entero, no de lo que se hizo, sino también de lo que no se pudo hacer en ese momento, y que de pronto hoy en día se puede hacer. En proyectos anteriores no existieron las condiciones para llevar a cabo el proyecto. Miremos hoy en día, tenemos las condiciones, a lo mejor podemos adelantar el proyecto. Y siguiendo un montón de cosas. Yo leía una vez un texto de un hombre que empezó a copiar los viajes de los chinos por mar. ¿Y por qué hacían esos viajes de esa manera y no de otra? Y se encontró con tipos de peces, seguían ciertas corrientes y sabían que había algo. Entonces el vacío que nosotros tenemos es simplemente de que no hablamos de nosotros. Y hablar de nosotros implica saber que tenemos un legado cultural. ¿Entiendes? O sea, volver al mismo cuento del hablador de Vargas Llosa, un hombre que cada tanto venga y nos cuente quiénes somos y qué hemos hecho hasta ahora, y coger eso que se ha hecho en la cultura y ponerlo en este momento, coger una empresa X y ver ahora qué está pasando con eso o por qué se acabó, por ejemplo. Entonces la cultura es simplemente ese apoyo que el hombre tiene para ver el mundo, y ese apoyo tiene que ver con el pasado, con los sueños y con lo que construye o destruye. Pues bien, amigos oyentes, con esta diferencia entre la cultura y el folclore y con toda esta reflexión sobre los referentes de los ancestros, hemos llegado hoy al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de